Me cansé de buscar y ahora hago mi camino. Me dicen, ¿a dónde vas? Digo yo, dame por perdido. Dame por perdido y tan perdido que ya no sé dónde tengo la cabeza ni los pies. Tan perdido que no sé ya, y aún así tengo que confesar. De ti pa' mí, no me arrepiento de nada. De ti pa' mí, no me arrepiento. De ti pa' mí, no me arrepiento de nada. De ti pa' mí, hay solo viento. Hay solo viento. Hay solo viento. De ti pa' mí, no me arrepiento de nada. De ti pa' mí, no me arrepiento. De ti pa' mí, con toda sinceridad. Por la puerta y el amor por la ventana. De mi patilla no queda nada, que todo lo que quedaba se perdió por otras camas. De mi patilla.